El título que está ahí dice mucho fruto. En el caminar de Jesús hacia Jerusalén, Él en el camino va enseñando muchas cosas. Él enseña muchas cosas sobre la familia y sobre asuntos que se dan en la familia. Y dentro de esas cosas en San Juan, Él habla de la situación de promover la unidad. Una cosa que a veces no es fácil. ¿Cómo estar unidos? Yo no sé si en la casa de ustedes usaban un dicho que mi mamá usaba cuando nosotros estábamos niños. Con mi hermana, yo soy el menor de 6, y con mi hermana nos peleábamos. Y mi mamá decía, ya parecen ustedes perro y gato, ¿verdad? Perro y gato. O sea, significa como que hay dos dentro de la familia, que no, hay dos secciones que no se pueden unir, que solo son pelea. Pero Jesús está interesado en promover la unidad, en que podemos conformar una comunidad de fe y trabajar juntos, ¿verdad? Y que esa unidad de fe, esa unidad de familia, genera fruto. Se sabe cuándo se está unido y cuándo no, ¿verdad? Y él concluye diciendo ahí en San Juan, dice, y en esto es que van a conocer la gente, si realmente son mis discípulos, dice, por el fruto que ustedes den. De manera que si usted es palo de aguacate, ¿qué se supone que va a dar de fruto? Aguacate, ¿verdad? Y si usted es un árbol de naranjas, ¿qué fruto va a dar? Depende, naranjas agrias o naranjas dulces. Ajá. O sea, explíqueme, hay naranjas agrias. Hay naranjas bien agrias. Y también las están las dulces. Quiere decir que en la familia pueden haber algunos agrios. sí, es sour. Bitter orange. Y pueden haber unas dulces, ¿verdad? Y hay unos que son puro limón. Sí, bien agrio. Pero miren el milagro del cual Jesús quiere hablar. De que si tenemos un limón con un poco de caña de azúcar y lo mezclamos con agua, ¿cuál es el resultado? Una buena limonada. Ah, una buena limonada, ¿verdad? Ajá, exactamente. Calma la sed, ¿verdad? Calma la sed. Y es muy buena. Ok, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se habla del fruto, o sea, del resultado que uno tiene cuando hace algo, ¿verdad? Y se habla esa palabra fruto en el Nuevo Testamento, aparece por lo menos unas 60 veces. Dice el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de venir todos los domingos a esta iglesia? Pues el resultado es que peleo más, chismeo más, fumo más, bebo más, miento más. Ese miento más se parece mucho a viento más, ¿verdad? ¿O cuál es debe ser el resultado? Llevarse mejor. Vamos a ver, ayúdenme, vamos a ver. Ser honesto, ¿qué más? Mentir menos. Ok, mentir menos o no mentir. ¿Verdad? Mentir menos, pues todavía hay unas mentiritas por ahí, ¿verdad? Ok. Ajá, sí, ok. Sí, es verdad. No mirar hacia el lado. Muy bien, ya para no ver al lado, ya se puso el pelo aquí, ¿verdad? Muy bien. Dice el título de nuevo, mucho fruto. Mucho fruto. Ok. Vámonos a la lectura que está en San Juan, en el capítulo 15 de San Juan. San Juan fue uno de los apóstoles que siempre promovió la unidad. Aunque San Juan era un poco a veces enojado, pero en la vejez, porque se piensa que fue realmente el último apóstol que murió, él siempre habló de promover la unidad en amor. Y que la evidencia de que realmente Cristo está haciendo algo a uno es si nos amamos, ¿verdad? Pero no como gato y ratón, ¿verdad? Si nos amamos. Entonces San Juan siempre está pensando en el caminar de las cosas que hizo Jesús y él trae este pasaje. Y el pasaje dice, Jesús está enseñando y él va a enseñar usando símbolos. Era una comunidad pues que trabajaban mucho en computadoras y en microchip. No, ellos eran campesinos y entonces trabajaban mucho la tierra y se entendían mejor cuando les hablaban con cosas que ellos sabían y conocían, cosas de la agricultura. Entonces Jesús va a usar una imagen de la agricultura que era muy común en medio de ellos, aquí también en California, y es la de los viñedos, ¿verdad? Algunos no saben mucho de viñedos, pero saben bastante de vino, ¿verdad? Pero el problema es que no saben de dónde vino el vino, ¿verdad? Entonces dice ahí, yo soy la vid verdadera. Ah, si él es la verdadera, quiere decir que hay algunas falsas, ¿verdad? Que no son. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama, en otra versión dice, todo pámpano, es el nombre de esa ramita, es pámpano. Pero en esta versión dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes dar o hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Muy bien. Si ustedes vuelven a leer ese pasaje pequeño, se van a dar cuenta que por lo menos unas 5 veces se repite la palabra fruto, fruto, fruto. Nada más que va cambiando la cantidad. Empieza diciendo, y vamos a ver la siguiente lámina. Empieza diciendo fruto. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, más luego va a decir más fruto. Y luego concluye diciendo mucho fruto. De manera que el pasaje lo podríamos, ese pequeño pasaje lo podríamos dividir como en 3 partes. La del fruto, la de más fruto y la de mucho fruto. Ven. Ok. Y él empieza a enseñar y dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador y ustedes son la rama. La rama. Dice, para poder tener fruto, necesita ocurrir algo. Necesita haber unidad. ¿Cómo se da esa unidad? En la vid, en el viñedo, en la planta, tiene que haber una planta inicial, el tronco, así como está ahí, ¿verdad? Esa es la vid. Y luego tiene que haber alguien que la cultiva, o sea, que la cuida, que la poda, que la riega, que la abona. Pero hay unas ramitas más pequeñas que se llaman, bueno, rama dice ahí, pero pámpanos, de donde sale el fruto, ¿verdad? O de ahí sale inicialmente la flor y luego se convierte en un fruto, en un fruto. Pero Jesús está diciendo, miren, para que ustedes den fruto, ustedes tienen que estar claros que son labradores, rama o tronco. ¿Qué somos? Ajá, exactamente. Él quiere enseñar y quiere decir, ustedes son una rama. Pero toda rama que está cortada del tronco, ¿da fruto? No, se seca, ¿verdad? Y si se seca, ¿qué se hace? Se puede quemar. Aquí, pues, el otro día yo traté de cortar el monte en el jardín comunitario, ¿verdad? Parecían que los burros habían entrado porque estaba, ¿verdad? Rey me prestó una máquina para cortar una guirra. Ah, no es guirra, sino guira, ¿verdad? Es que en hondureño guirra es una muchacha, ¿verdad? Me prestó y yo estuve cortando y cortando y cortando. Luego ese ramas y todo lo que corté, pensé yo, ¿qué tal si lo quemo? Pero luego me acordé, no, si no estás en Honduras, estoy en Estados Unidos. Te llaman la policía. Exactamente, llega la policía, llegan los bomberos que están a media cuadra de nuestra casa. Y yo iba a estar, Janet, ayúdenos. Por favor, explíquele a la policía que este es un hondureño. Pero ahí en el pasaje dice que una rama que no echa nada, que está seca, ¿qué se hace? Se quema. Dice que se quema. ¿Y aquí qué se hace con las ramas y el monte que se corta? Se tira. Ah, ok. ¿A dónde? En la basura. Ah, se pone en la calle y pasa un... Se la lleva para botarla. Entonces dice, mire... En realidad, yo soy la fuente de la unidad. Si ustedes están conmigo, mi Padre nos cuida, y ustedes estando unidos, usted va a dar fruto. Fruto en su vida. Ahora, si ustedes estudian qué significa realmente la palabra fruto. Estudiando. Es aprender. Bueno, puede ser aprender. Y entender mejor lo que está. Sí, así es así, entonces quiere decir que no hay que confundir fruto con bruto. ¿Verdad? ¿Te parece en español? Uh-huh. No sé cómo explicarlo en inglés, pero... La pregunta es, ¿está usted unido a Cristo? Si usted está unido a Cristo, el Padre, Dios, está haciendo cosas en su vida. Y entonces usted empieza a mostrar que algo está ocurriendo en usted. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está usted unido a Cristo? ¿Sí o no? Si alguien no, no se preocupe, no, está bien pues. ¿Verdad? Está bien, solo que tengamos cuidado que no se vayan a disparar las de agua ahí, por la quemazón que va a haber. Lo otro es, si usted está unido a Cristo, ¿está Dios haciendo cosas en su vida? ¿Sí o no? Ok, yo oí bastante sí. Ahora te voy a la pregunta, ¿qué está haciendo? Vamos a ver, díganme qué está haciendo. En mí, haciéndome entender que hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Ok. Lo vamos a dejar como fruto, está bien. Que hay muchas cosas que tiene que cambiar en su vida. Piense en una, no me la diga ahorita. Vamos a ver, José. ¿Qué le está haciendo? Que se pueda acercar. Estar más pegado. Dándole oportunidad. O sea que como que usted ya vio la... ¿Saben qué es esto? Sí, para los latinos esto es... Tijera. Sí. Muy bien. Cambios en su hijo. Cambios en sus hijos. Ajá. ¿Y qué cambios en ti? No me lo respondas, piénsalo. Nos regresamos aquí. ¿Qué fruto, qué cosas que necesitan cambiar? Una, le dije yo. Yo creo que la más mala que tengo. ¿Cuál es? El aprender a no ser rencoroso. A no guardar rencor. Okay. Cuando alguien me lastima. Rencoroso. No sé cómo se dice rencor en inglés. Sí. But they keep the anger. Rencor is like forgiven but not forget. Oh, okay. So it's like I can forgive you, but I will not forget. Like a grudge. Yes. Sí. Eso es lo más fuerte, lo más malo que tengo en mi corazón ahora mismo, con lo que estoy peleando, pidiéndole a Dios que me ayude. ¿Usted cree que le puede entregar eso al Señor hoy? ¿Sí? Que lo corte. Téngalo ahí en mente. Porque yo le voy a decir algo. Gracias por compartir esa lucha, porque es una de las más destructivas en la vida de la persona. la más daño que me ha hecho. Sí. Mucho daño. Y eso puede estar por años. Lo tengo por años. Por años. Va a seguir por años cargando algo que pasó hace 15 años. Póngale un poquito más. 25. Ponle 33. Un poquito más, yo voy a cumplir 33. Sí, es cierto. Póngale unos 36 años. No, más o menos. Exacto. Más o menos. 3 años que yo vengo así. Ah, caramba. Hay cosas que son muy profundas. Que duelen. Y esto es muy profundo lo que nos está compartiendo, ¿verdad? Si no saben, es la mamá del boricua. No, me puede decir como me dice la pastora, nana. Uh-huh. Bueno, que sí, que la niña es su nana, ¿verdad? Los niños. Uh-huh. ¿Verdad? Es la mamá de Edwin, ¿verdad? Mi suegra. Sí. Frente a lo que ella acaba de decirnos, pueden haber dos opciones. Llorar por el dolor y el quebranto que tiene interior, o reír para mantener la calma y aceptación social en medio de nosotros. Pero lo que sí es verdad, nana, es que usted sabe que hay un daño profundo en su corazón, pero yo sí también sé que Dios la puede restablecer completamente. Téngalo en su mente. ¿Qué otro fruto, hermanos? ¿Qué otro fruto hay en la vida? Porque mire, cuando nos vamos de aquí, estuvimos aquí, nos reímos, estuvo bonito, pero la pregunta es, ¿se fue a casa cómo? Preocupado, ansioso, sí, ansiedad. ¿Viste cómo, doña Gloria? Contenta, muy bien, sí, ¿verdad? Sí, en paz, preocupado. Pero ¿qué otros frutos usted puede distinguir en su vida? Estamos hablando de un fruto en medio de las ramitas que necesitan poda. Un fruto que yo puedo notar en mi vida es que, aunque mi psiquiatra diga que eso con el tiempo me va a hacer daño, es el no hacer pagar a nadie por los problemas que yo tengo en mi corazón. O sea, brindar una sonrisa a todo el mundo que me esté muriendo. Para mí eso es un fruto en mi vida. El yo poder no dejar que nadie pague por lo que yo estoy sintiendo. Sí, yo lo entiendo. O sea, no sacarse con otro el problema que ella carga, porque el otro no tiene culpa de lo que le ocurre a ella. Exacto. Porque mucha gente muerde al que se le acerca y el otro no sabe por qué. Hay otros que vienen muy alegres aquí y vino otro muy serio que ni hola, y hola, él no tiene culpa, él no tiene razón por qué. Pero sí hay algo que es verdad en medio de ello. Somos una comunidad de fe. Somos una familia. Y tratamos de sobrellevar las cargas los unos con los otros. De manera que aunque el otro venga serio, picudo, o así, vamos a perdonarnos. Y nos vamos a preguntar, ¿qué le ocurrirá? Y si el otro no puede compartir, por lo menos decir, Señor, mira su rostro y revélale lo que hay en su corazón y trae consuelo y cambio a su vida. Es mejor hacer eso que decir, ah, sí, viste que serio, viste que no me habló. Ah, ¿y qué? Y esto y lo otro. Ajá, espérate que me haga eso. Pero yo si no, yo le voy a contestar. Y si pasa por aquí, le meto el pie. Y si se cae, no la levanto. Estamos en la high school. Pero sabe, dice, yo soy la vid. Si usted está pegado a mí, dice Cristo, mi Padre, que es el dueño de la vid, Él la va a revisar. Y Él va a trabajar en aquellas cosas que necesita cambiar de su planta. Pero se espera que esté pegado a la vid para entonces dar fruto. Fruto. Yo quiero decirles que nosotros muchas veces hablamos de ustedes en casa. Si le zumban los oídos, puede ser que es que nosotros estamos hablando en la casa. Si a usted le zumba el oído en su casa, diga, ajá, este es el pastor que algo está diciendo de mí. Pero depende de qué clase, de qué oído sea. Bueno, con tal por lo menos oiga algo. ¿Verdad? Pero mire, nosotros pensamos a veces, ¿cómo estará el hermano o la hermana tal? No estamos hablando para destruirlo, sino como pastores, contentos, observando, reflexionando de cómo Dios está trabajando y obrando en cada uno de nosotros. Voy a hacer una referencia a una mujer que desde que dijo yo recibo a Cristo ha tenido cambios, wow, así. Mucho cambio. Y a veces necesitamos oírlo de otros, porque a veces nosotros mismos no lo vemos. Y a veces nosotros mismos decimos, estoy muy mal. Y quizás el otro está diciendo, qué bien está. Bueno, aquí tengo esta señorita. Lénica tiene dos niñas, ¿verdad? Cuatro muchachos. Lénica, Dios está cambiando su vida cada día. Nosotros estamos alegres. Le hemos visto sus lágrimas. Le hemos visto luchar ahí enfrente de la escuela. Con esperanza vendiendo ahí. ¿Verdad? Le hemos visto preguntar por sus asuntos. Andaron de los abogados. Ir a buscar ayuda. Pero hemos visto que realmente usted ha conocido a Cristo. Lo hemos visto. ¿Y sabe qué hemos visto? Porque usted ha tenido muchos temores. Hay razones. Pero hemos visto que poco a poco usted ha comenzado a cambiar. Y a encontrarse con seguridades más profundas para usted. Y ser libre. Así como se fue el otro día al hospital. Y se fue. En medio del temor. Pero el Señor le respondió. Así como David tenía temor de saber algo sobre asuntos legales. Fueron y preguntaron. Y el Señor le está respondiendo. Mire qué lindo. Acaba de entrar aquí José. José, bienvenido, José. Estamos hablando de lo que Dios hace cuando nos unimos a Él. Y hemos visto, José, muchos cambios en tu vida. Nuestro vecino, a quien tenemos en mucha estima, ¿verdad? Y José, pues, durante mucho tiempo, ahí estaba en casa, ahí andaba en la calle. Y era el que tenía mano para que me ayudara a cualquier cosa, José. ¿Verdad? Y ahora quedo yo, José. Ah, no, si José ya subió de categoría. Ya José ya no es el mismo José. Ya José ya no está en la casa, ya no le puedo gritar porque José anda trabajando. No está, ¿dónde está? Está trabajando. Y muchas cosas más y cambios que hemos visto en tu vida, José. Estamos contentos, sé bienvenido. Esta es tu casa, ¿verdad? Y te animamos a que no retrocedas. En el mundo y en la calle y en las amistades habrán presiones para que vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Permite que Cristo siga haciendo cambios profundos en tu vida. Eso solo es posible estando junto a Él. Y esta comunidad es una de las cosas para estar junto a Él. Así que te animo, hermano. Fruto, ¿qué fruto? ¿Qué fruto estamos dando? Entonces dice, hay un nivel, el primer nivel de cuando estamos unidos a Cristo es que Él da fruto, uno da fruto, algo pasa. Si no pasa nada en su vida, revise también qué está pasando, porque tiene que haber algo que evidencia que soy una nueva persona en Cristo. Miren la niña de ustedes. Wow. Estoy pensando en una palabra que escuché que sería una palabra que calificativo. Yo no soy bueno en, ¿cómo se llama? En gramática. Era el peor alumno en gramática. En la escuela no podía aprender gramática. Todavía. Siempre estoy echando y Janet a veces me dista. Y yo, gracias por decirme. Pero oí un calificativo sobre la hija de ustedes. Y fue Luke que andaba aquí. Es el músico en la iglesia del río. Y él, yo le dije, Luke, ¿escucha esa niña cantar? Y él me dijo, esa niña es anoide, es ungida, algo así es, anoide. ¿Qué significa eso? Yeah, I know exactly the action to pour some oil in the Bible. But what does mean in middle of the cultural and religious talk? Mira, no es cantar por cantar. No es porque miro a mamá y mamá canta y pues yo le doy y canto. Está diciendo, es una niña tocada, con don especial, que se puede distinguir desde ya. Es un fruto que está ahí. Por sí misma casi no puede hacer mucho ella. Pero la responsabilidad está en ustedes. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿O se echa a perder y hay que cortarle la rama? ¿Y echarla al fuego? ¿O la van a unir a Cristo? Perdonen, hermanos, que yo lo diga así tan clarinete, como dijo Cantinflas. Pero es que es cierto. ¿Verdad? Es verdad. O sea, es, los niños de ustedes están dando una evidencia. Yo vi una fotografía y Rey me la mandó porque yo estaba bien impresionado con el niño de ustedes. Y no se me quita la imagen de ese niño con la canasta de la ofrenda, pero él no está. Viendo que yo cuánto cuento yo cada quien. Yo a veces digo, este hipote está viendo cuánto voy a dar y meto la mano así y le hago así para que no mire. Para que no diga después, el pastor solo dio un peso, ve, digo un dólar. Pero ese niño, en cambio, está con una actitud que no es lo mismo que aptitud. Aptitud que puede hacer cosas, pero actitud es una acción del corazón de reverencia, y ese niño está. Él está metido, él está conectado, él está anoite. Ya voy a usar las palabras, ya me gustó. Pero hay que pegarlos a Cristo. O los pegan a Cristo o se pegan a la calle. Y ustedes saben qué es lo que hay en la calle. La abuela sabe lo que hay en la calle. Nosotros sabemos qué es lo que hay en la calle en el barrio. Pero dice, yo quiero que den fruto. Dice el Señor, yo quiero que haya unidad en ustedes. Pero en segundo lugar, dice, hay otro nivel más. Y si ustedes leen ahí, dice, fruto, más fruto, y el tercer nivel de que menciona ahí dice, mucho fruto. ¿En qué nivel está usted? ¿De fruto, de más fruto o de mucho fruto? Miremos el segundo nivel. El de más fruto dice que si nosotros damos fruto, la pregunta es, se la vuelvo a hacer, ¿cuántos están unidos a Cristo? Okay. ¿Cuántos saben que ha habido fruto por estar unidos a Cristo? Que hay un fruto en la vida de usted. Ok, entonces hay fruto. Si hay fruto, es necesario dar más fruto. Pero ¿cómo es que se da más fruto? ¿O cómo es que se une más? Bueno, empieza por cortar. Si usted da fruto, dice, si la vid da fruto, viene el dueño, la mira, la riega, la abona, revisa y corta. Corta, corta, corta para que dé más fruto. Ahí está la tijera. La poda, pero no solo corta, sino que dice que la limpia. La limpia. Y entonces el fruto que dé va a ser un fruto que permanece. O sea, que se queda. Yo tengo un palito de limones ahí. Y a veces yo lo estoy observando. Y hay unos limones que vino un poco de frío y la florcita no pudo mantenerse. El limoncito y se cayó. Hubo fruto, pero se cayó. Pero dice que el labrador viene, observa, dice, es necesario cortar esto. Y una vez que corta, limpia. Vamos a quitarle este pelito, vamos a ver este de la ceja, esta canita, este pelo de orejo, de oreja. Vamos a quitar. Este mechón se lo vamos a cortar. Y entonces dice, El fruto permanece. La imagen, la acción, la unidad no es del día del culto. Es más allá. Más allá. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué necesita ser podado? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos poda? La pregunta es, ¿qué necesita ser podado? En mi caso. Bueno, Nana mencionó algo. Vamos a ver. Tantas veces que yo le he dicho a Dios para que me dé su mente, para recordar lo que no debo recordar. ¿Por qué no puedo olvidar? Ah, el perdón es una decisión. Y perdón no es, perdóname, perdóname. Yo no ando pidiendo mucho perdón porque no me gusta. ¿Y sabe por qué no me gusta? Porque no creo en eso de perdón. Yo todavía aquí me a veces, para muchas cosas aquí, cuando uno anda por ahí, dicen ahí, sorry. Si lo traslado a español es perdón. Y entonces para mí me cuesta entender, sorry, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a alguna tienda y voy abriendo la puerta y en eso viene otra persona también y dice, ah, sorry. Yo dije, sorry, ¿por qué? Porque yo lo estoy pensando en mi cultura y en el español. Porque es perdón. Pero no me hizo nada. Pues sí, pero. ¿Pero qué? Sí, pero. Sí, pero no vivimos de eso. No. Porque es, le sonrío, qué lindos. Y adentro estoy bien malito. Es mejor que miren que estoy bien malito para que por lo menos llamen al 911. Es que es verdad. Pero es que eso no tiene cura. De sí esa tiene. Manera, con el tiene cura. Exactamente. La cura que Dios ofrece es la poda. Dios ofrece cura. Para las situaciones que nosotros tenemos y luchas en la vida, mire, hay que decidir cortar. Hay que decidir decirle, Señor, usa la tijera, pero yo corto esto. Esto se corta. Sí, José. Claro. Y Okay, ha usado un corte y ha usado usted un curar. Es lo mismo que está diciendo ahí en la parábola, mire, en la imagen que está diciendo. Hay cosas que hay que cortarlas. Si algo que no está bien, usted lo corta, pero no lo cura, ¿qué pasa? Se infecta, ¿verdad? Igual que una planta, le cortan y hay una cura, ahí donde se hizo la herida. Hay que limpiarla, ¿verdad? Hay que limpiarla. Si no, ahí se genera otro problema. Entonces, Dios tiene para con nosotros el corte y la cura. Cuidado, el limpiarlo. Porque si no se limpia, apesta. Gracias a Dios que a mí desde pequeño me enseñaron que si voy al blanco, me digo al trono blanco, al servicio, me debo limpiar, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted no se limpia? ¿Qué pasa? Mal olor, ¿verdad? Siente incómodo, ¿verdad? Qué bueno que nos podemos reír en medio de lo doloroso de los contenidos de estas cosas. Porque es doloroso. Yo digo que si me cortan una oreja, uy, hombre. Si no pego un grito, yo sé qué le voy a hacer. Porque me enseñaron que los hombres no deben llorar desde que era niño. Bueno, pues sí, pues los mexicanos son los primeros que inventaron ahí diciendo, dicen que los hombres no deben llorar. No es cierto. Ajá, ¿quién promueve más eso? La mamá le dice, no llore, te macho. Ah, bueno, pues con razón se ha hecho bien llorón, aquí lo verán. Gloria a Dios porque puede llorar. Vamos a ver, Doña Gloria, ¿cómo está su corazón, hermana? Le he visto con lágrimas aquí ahorita también. No tiene que decir nada tampoco. ¿Verdad? Porque yo estoy aquí no para que usted tenga que decir algo. Yo estoy aquí para decirle que hay cosas en la vida que nos ocurren, pero que hay opciones para ser libre. La libertad de ser, de estar pegado en la comunidad es la que abre la posibilidad de hablar las cosas aquí. Pero no tiene que hablarlas, ¿verdad? Si usted quiere, puede compartir algo. Si no, diga, ayúdenme, acompáñenme, oren por mí. Le voy a pedir a mi esposa que le dé un abrazo, ¿verdad? No está sola. Dios la ha traído acá con propósito, a esta comunidad. Dios quiere que permanezcamos, que no solo pasemos, sino que permanezcamos. Que lo que Él está haciendo no solo fue que, uy, qué bueno estuvo y lloré y querida, ¿verdad? Cuando cortó. No, sino que decir, me dolió, tuve una herida, me limpió, me sanó y aquí estoy diferente. Porque estaba dando fruto y ahora creo que puedo dar más fruto. ¿Verdad? Miren, más fruto, pero permaneciendo en él. De manera que ese resentimiento, el cliente con el que está resentido ni cuenta se da de repente. Y usted tiene 25 años de no dormir en paz. Y aquel la pierna suelta. Sí, es cierto. ¿Y usted grave? No. Tienes que decir, no más. Corto. Soy limpia. Y a vosotros estáis limpios, dice. Por la palabra que os he dado, dijo el Señor. Y Él nos limpia con su sangre que derramó en la cruz por nosotros. Pero hay un tercer nivel más. Dijimos, fruto, más fruto y mucho fruto. El Señor quiere que nosotros demos mucho, mucho fruto. Mire cuánto fruto y cuánta variedad. De manera que aquí ya no tenemos mucho fruto en esta comunidad, sino que tenemos un tutti frutti. ¿Verdad? ¿Sí? Mire qué lindo es la comunidad. Si aquí todos fuéramos limones, ah, qué aburrido, ¿no? Si todos fuéramos mango, yeah. Si todos fuéramos aguacate, nah. Pero aquí hay piña, aguacate, aquí hay de... que múltiples frutos que el Señor da. Como dice San Pedro, la multiforme gracia. Dice, multiforme, es como el arco iris, que con un rayo de luz que pasa una gota de agua, saca un montón de colores. Mira, eso es lo que dice. Eso es lo que hace el Señor. Entonces dice, yo, es mi deseo que ustedes sean conocidos porque dan fruto y más deseo que den mucho fruto. ¿Y qué significa dar mucho fruto? Del 100 por 1. O sea, que de uno dan 100. ¿Verdad? Así como cuando llevamos clases en la escuela, ¿verdad? Que usted se alegra porque sacó 100. Pero yo conozco muchos que dicen, ¡ey, saqué 60! ¡Pasé! Bueno, como quemado, dice la Biblia. La Biblia dice, dice que hay algunos que van a pasar como por raspando, así, esa es la palabra que usa. Ahí como con la panza raspada. Bueno, al menos dio fruto porque pasó, ¿verdad? Pero Dios dice, no te quedes ahí. Está bien que pasaste, pero dale más. De ese 60, sube la 80. Y de ese 80, ve por el 100. Saca el 100%. Da todo lo que puedas. No te conformes. No te quedes ahí. No pienses, oh, qué bien estoy ahora. Oh, qué diferente soy. Piensa, hay un futuro grande. Hay nietos, sobrinos, generaciones nuevas. Nueva ciudad, nuevo barrio, nueva nación, nueva iglesia. Más. Diferente. Nueva familia. Entonces, cuando eso ocurre, la gente dice, realmente podrá decir, ese discípulo de Cristo. O sea, podrán decir, realmente esa persona conoce a Dios. Por sus acciones de justicia, de amor y de paz. Valores impulsores de la iglesia, valores que mueven la comunidad de fe, Shalom. Y en su casa haya paz, producto del amor y la justicia. Entonces dice, wow, qué diferente, qué diferente. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Bueno, yo prefiero en muchos lugares donde yo voy y me presento, digo, Jairo Sarmiento, discípulo de Cristo. Bueno, prefiero decir, ay, los Sarmiento es pastor y que es psicólogo y que esto y que el otro y que los diplomas y que los ensalzamientos. Prefiero decir discípulo de Jesucristo. No me gusta decir discípulo. ¿De quién? ¿De Kung Fu? ¿De Goku? ¿De Panda? ¿Oso Panda? ¿O de quién? De Cristo. De mi Cristo. Discípulo. Y cuando entonces hay mucho fruto por ser discípulo, ocurre algo. La gloria es al Padre. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Mi Padre. El Padre se alegra de verle el cambio en la vida de cada uno. El Padre se alegra de ver sus lágrimas. El Padre se alegra de ver su decisión. El Padre se alegra de saber que usted quiere y decir, yo corto, no más. Dice, el Padre es glorificado. No, él, oh, qué palabra la que dio ese gordo. No vieron lo que dijo, ese cachetón es turbio. ¿Y qué ganó con eso? ¿Y eso qué? El ensalzamiento no sirve para uno. Porque uno debe estar claro de cuál es el concepto que uno debe tener de sí mismo. Eso le dice San Pablo a los romanos. Es que sea un concepto bueno, agradable, que ayuda para crecer a los demás. Mire qué cosa. Así es que ande pintado o despintado, yo sé quién soy. Discípulo de Cristo, que tengo valor porque soy creación de mi Dios. Peinado o despeinado, que me canten si quieren despeinada, ajá, ajá. Pero yo sé que soy de Cristo y que Cristo es mi Señor y que no valgo por el pelo, sino por la hechura, imagen y semejanza de mi Cristo. Mire. Y entonces dice, ¿glorificado a quién? El Padre. ¿Glorificada la iglesia? No. ¿Glorificado el pastor? No. Glorificado el Padre. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor. Gracias porque tú has escuchado nuestro clamor, la verdad que hay en nuestro corazón. Y queremos confesar que si no estamos pegados a ti, nada somos. Y no llevamos nada. No llevamos fruto, no hacemos nada. Tú escuchaste las palabras de muchos acá. Que las dijeron o que no las dijeron. Tú escuchaste las palabras de Nano. El resentimiento que ha cargado por años frente a situaciones de la vida. El daño. El temor y el horror que producen en la vida interior, que fatigan la mente y perturban el alma. Tú has escuchado y la has conocido. Y ella dice, sí, yo quiero quitar esto. Y sabe que ella no puede. Solo podemos con ti, Señor. Por eso la presento delante de ti, para que en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo de Dios, sea libre de todo resentimiento, de toda amargura que se ha generado producto de ello. Que ya pueda dormir bien, que ve el mundo con diferencia, con deseos de vivir, de seguir, de cambiar, de hablar, de promover, de ser cordial, con palabras suaves, de reconciliación y de construcción. Como frutos de que hoy ha cortado, que tú has puesto la tijera y has cortado en lo profundo de su corazón y de su mente el resentimiento que le agobia. La declaramos libre en el nombre de Jesús. Gracias, sigue haciendo la obra que has comenzado en nosotros. Ayúdanos a ser diferentes. Tú sabes las cosas que se mueven en nuestra mente en nuestro corazón, pero queremos dar frutos de arrepentimiento que otros puedan ver para honra y gloria del Padre y para seguridad de nosotros como personas. Gracias porque tú no nos desechas, tú nos recibes y tú tienes paciencia con nosotros. Cuida nuestra familia, la ponemos delante de ti, a los muchos niños que hay en el barrio, familias que a veces están desesperadas, que no saben qué hacer, pero que en ti hay camino nuevo y hay opción de fruto nuevo. Trae fruto a nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.